extraño que te busque entre tanta oscuridad, en los sueños que no tuve, en las horas sin edad. Rara, ¿dónde está mi sueño? Ya me canso de esperar. El presagio de tu vuelo, me revela la verdad. Luna de ciudad, con mi rostro desfasado de tu faz. Luna de ciudad, con mis ojos desvelados de velar. Luna de ciudad, y mi voz desesperada de esperar. Desesperada, desesperada.